Y esta canción para todos, Plástico. Era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agita sudan Chanel No. 3, que sueña casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui. De los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder a una chica plástica recoger. Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí, él pensando solo en dinero, ella en la moda en París, aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño, ahogados en deudas para mantener su estatus social en boda cóctel. La boda de ella era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oropel, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora, gente de rostros de poliéster que escuchan sin oír y miran sin ver, gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad. Oye latino, oye hermano, oye amigo, nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad. No te me aguantes, pues nos falta andar bastante, vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos darán sugestionados, por modelos importados que no son la solución. No te dejes confundir, busca el fondo en su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. No te dejes confundir, busca el fondo en su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. Recuerda, se ven las caras y jamás el corazón. Venimos todos, ya que regresaremos, como dice la canción. Se ven las caras, vaya, pero no el corazón. Recuerda que el plástico se derrite si le da de lleno el sol. Se ven las caras, vaya, pero no el corazón. Si analizan con conciencia, a la larga te verán. Se ven las caras, vaya, pero no el corazón. Que se acaba la indecencia y al fin triunfa la verdad. Se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Nunca olvide lo vivido, nunca olvide dónde ha nacido. Se ven las caras, vaya. We'll be right back. plástico también durante todas estas décadas. Hemos ido viendo las caras de lucha, las caras de trabajo, las caras de la gente correcta y decente que lucha por un mejor mañana y de dignidad. Se ven las caras. Se ven las caras de trabajo y de sudor. Costa Rica, presente. Belice, presente. Panamá, presente. Colombia, presente. Venezuela, presente. Ecuador, presente. Perú, presente. Bolivia, presente. Brasil, presente. Chile, presente. Uruguay, presente. Argentina, presente. Puerto Rico otra vez. Presente. Ligia Elena.